¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con Paola Salas, del CFT, de la Cámara de Comercio de Santiago. Aquí le voy a pedir que nos salude, se presente y comparta con nosotros la siguiente entrevista, que es muy importante para todas las personas que quieren estudiar, desarrollarse en una institución de gran prestigio y calidad docente. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Muchas gracias por la invitación. Desde ya, gracias por estar con nosotros. Paola, cuéntanos qué haces tú en el CFT de la Cámara de Comercio de Santiago. Soy coordinadora de carreras. Todas nuestras carreras están orientadas a comercio, negocio y servicio. Y principalmente yo coordino de ellas tres. Cuéntanos. Mira, técnico nivel superior en administración de comercio exterior, técnico nivel superior en contabilidad general y técnico nivel superior en informática y redes. Esas son las tres carreras que yo coordino acá en el Centro de Formación Técnica de la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Correcto. Estas carreras, ¿cuál es la calidad que tienen en el mundo laboral? ¿Cómo son valoradas, son reconocidas? ¿Cuál es el nivel que tienen? Mira, si quieres te explico un poco de qué se trata cada carrera. Sí, por supuesto, vamos adelante. Armando eso, como el perfil de nuestros servicios, porque sí, la carrera de técnico de comercio exterior es un técnico que tiene las competencias necesarias para realizar las tramitaciones propias de los procesos de importaciones y exportaciones según las normas vigentes. Ellos determinan desde el medio de transporte más óptimo para utilizar en un negocio internacional hasta seleccionar la mejor alternativa de financiamiento. El contador general es un técnico que va a ir a asesorar básicamente a clientes y usuarios según los requerimientos y las normas vigentes en los temas tributarios, comerciales y laborales. También pueden asesorar a empresas en el ámbito de crédito y cobranza, gestión y control de inventario, por ejemplo. El técnico en informático es muy interesante, esta carrera es muy emergente, es un técnico que presta servicios en todo tipo de empresas que consideran dentro de sus actividades la atención o la detección o la mantención de las redes de comunicación y los servicios de informaciones. Estos técnicos en informático, al término de nuestra carrera, están capacitados para poder rendir y optar al título internacional Cisco. Eso es bastante bueno para nosotros y para los técnicos nuestros. Ahora, tú me preguntabas cómo se han valorado nuestros egresados en el mercado laboral. Correcto. Mira, nosotros, como tenemos nuestro respaldo de la Cámara de Comercio, nuestra comunicación es bastante directa y fluida con los especialistas del área y los empresarios, y las empresas asociadas de la Cámara nos van retroalimentando. De hecho, ahora nosotros estamos validando nuestras carreras, hemos consultado a especialistas, a las empresas, a los docentes, a egresados, y hemos adecuado nuestros planes de estudio. Estamos siendo valorados bastante bien, tenemos un índice de empleabilidad bastante alto y eso nos retroalimenta de una manera bastante positiva en nuestra formación. ¿Qué me puedes decir acerca del perfil de nuestro alumno? ¿Cómo es? A ver, nosotros somos una institución bastante abierta y flexible. La institución, la Escuela de Comercio, fue creada con el fin de formar jóvenes provenientes de la enseñanza media, principalmente del sector técnico profesional y de los trabajadores activos que no han formalizado con una especialidad, pero nosotros tenemos el beneficio CENSE. Ahora, el perfil de nuestros alumnos, yo trabajé muchos años en Puente Alto y nosotros calzamos bastante bien personas, aquellas personas que han terminado su enseñanza media y tienen hambre de ser más, hambre de poder desarrollarse personal y profesionalmente, que están en el proceso de movilidad, de hacer un cambio en su historia familiar y en su vida. Nuestros requisitos para ingresar es básicamente la enseñanza media, es un centro de formación técnica y tener el documento de su educación secundaria, de enseñanza media terminada, es básicamente nuestro requisito y su hambre de poder formarse con nosotros. Hablamos de que hay un deseo de querer superarse, de querer avanzar en la vida. ¿Qué requisitos se debe cumplir para ser parte de las carreras que tú has mencionado? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ser parte de las carreras que has mencionado? Bueno, Juan Carlos, como te mencionaba anteriormente, nuestro requisito es básicamente estar egresado en enseñanza media y tener esa hambre, la hambre por querer formarse, por querer sacar un título y por querer pertenecer a una institución seria, rigurosa, en el área de los negocios y el comercio y los servicios. Perfecto. Ahora, ¿por qué el futuro estudiante debería estudiar, el que está escuchando, el amigo, la señora, el joven, la dama, debería ser parte de esta de este CFT de la Cámara de Comercio Santiago? Bueno, nosotros básicamente debería nuestro futuro estudiante estudiar en nuestro centro de formación técnica, pues nosotros buscamos el desarrollo de las personas a través de un permanente diálogo relacionado y las relaciones de cooperación que tenemos con el sector productivo. Estamos de acuerdo de que nuestras carreras están orientadas al área de negocio y servicios, por lo tanto nosotros tenemos el respaldo de la Cámara de Comercio en el área de negocio y porque formamos y fomentamos el crecimiento del país fundamentado en nuestro alto índice de 95% de inserción laboral de nuestros egresados. Porque nuestra oferta académica y educativa es pertinente, es moderna, es actual, porque somos acreditados, contamos con todos los beneficios que implica ser acreditados, con becas, la opción a becas internas, externas, pueden optar al beneficio de la franquicia CENSE, y porque nosotros estamos conscientes y somos sensibles a la necesidad del estudiante y del sector productivo para formar técnicos especialistas en las áreas. Correcto. Me gustaría que hiciera una invitación a la comunidad, a los amigos. Acá Roxana Beatriz me pregunta la importancia de ser parte de la Cámara de Comercio de Santiago. Me gustaría que le explicara eso a Roxana Beatriz, que está interesada en alguno de los temas que usted está hablando para su hijo. La Cámara de Comercio de Santiago va a cumplir un siglo de vigencia en nuestro sistema, es una gremial de empleados, de jefes y de dueños de empresas, aproximadamente más de 170 empresas asociadas. Ese prestigio y ese respaldo de la Cámara de Comercio, quienes son los que manejan el medio en nuestro país, es el que nosotros tenemos por detrás y estamos sensibles a la necesidad, ¿cierto?, que el sistema necesita. Esta estrecha relación nos permite conocer los recursos humanos específicos que las empresas están buscando en el área de comercio. Y nosotros transformamos esas necesidades en carreras cortas, técnicas y profesionales, actualizadas, y nosotros vamos a desarrollar las competencias específicas requeridas por el mercado. Esa es la importancia de pertenecer y tener el respaldo de la Cámara de Comercio. Es muy importante para nosotros que al finalizar esta conversación haga una entrevista a la comunidad, a los amigos, invitando a ser parte del CFT de la Cámara de Comercio Santiago. Adelante, por favor. Por supuesto, invitamos a todo el sector, a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran participar de nuestra formación técnica, que vengan con confianza, que la calidad de la formación que entregamos tiene un prestigio consolidado. Estamos conscientes de las altas expectativas que la familia y los estudiantes y las empresas a través del CENSE depositan en nosotros. Nosotros tenemos flexibilidades de horario y de currículum para darles todas las alternativas posibles para esta formación. Y la invitación, bueno, a ser parte de nuestra escuela de comercio, tomando una decisión inteligente hacia una plena y una segura vida profesional y personal. Esa es nuestra invitación. Muchas gracias por toda la gentileza y el tiempo desplegado el día de hoy. Se agradece su conversación. Muy amable por todo. Si quiere agregar algo más, adelante. No, a ustedes. Muchas gracias por la invitación, por darnos a conocer. Puente Alto para mí es una comuna bastante querida. Trabajé muchos años allá, conozco muchas familias y me encantaría ver a la gente salir del sector de Puente Alto, venir hasta nuestra sede. Nosotros estamos ubicados en Santiago Centro, en la calle Ejército. Y y nos busquen en nuestra página www.escuelaecomercio.cl, que nos investiguen, y están las puertas abiertas, invitado a participar y a formarse y a desarrollarse y saciar esa hambre que yo sé que la gente y los jóvenes de Puente Alto la tienen. Muchas gracias por la gentileza, que tenga un lindo día, hasta luego, gracias.